Domingo de la 32ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio vemos a Jesús en el templo de Jerusalén, frente a un lugar que había en el templo, llamada la sala del tesoro, en la cual estaban los cepillos o las alcancías. Y Jesús veía que muchas personas ponían en abundancia monedas. Quizás se escuchaba el ruido cuando caían las monedas en esas alcancías. Y en ese momento ve también Jesús a una viuda de condición muy humilde, dice el Evangelio. Claro, las viudas solían ser humildes o pobres porque no trabajaba la mujer, tampoco existían ayudas estatales para las viudas, algún tipo de pensión, con lo cual, por lo general, la viuda, una vez quedada viuda, estaba casi condenada a vivir humildemente o pobremente. Por esa razón es que en los primeros siglos una prioridad de los apóstoles y de los primeros cristianos en general era la atención a las viudas. Lo cierto es que el Señor ve que una mujer viuda coloca en una de las alcancías dos moneditas de cobre. Y digo moneditas así en diminutivo porque eran monedas de poco valor. En la época de Cristo y en el Imperio Romano y en Palestina, dado que Palestina era parte del Imperio Romano, existían varios tipos de moneda, distintos valores monetarios. Un valor monetario que aparece en los evangelios, por ejemplo, era el llamado talento, que también dependía luego del tipo de metal. El valor monetario, si el metal era oro, plata, cobre. Otro valor monetario que también aparece en los evangelios es el denario o la dracma, que también aparece y que tenía un valor semejante al denario. El denario era el pago de un día de trabajo, de un jornal, un denario. Como para hacernos una idea de los valores correspondientes a cada tipo de moneda o de valor monetario. Y existía una moneda de muy poco valor, equivalente a la octava parte de un denario, la octava parte, y esta moneda se llamaba leptón o lepta. Dos de estas moneditas, que además eran de cobre, no de oro, coloca a la viuda en la alcancía del templo. O sea, un valor muy menor. Sobre todo, muy menor en comparación a las ofrendas que otros hacían, que como dice el Evangelio, eran ofrendas en abundancia. No obstante eso, Cristo dice que los otros, los que pusieron mucho o muchas monedas en las alcancías, dice Jesús, pusieron menos en comparación con las dos leptas o las dos moneditas de cobre de la viuda. ¿En qué sentido Cristo dice esto? Evidentemente no lo dice en un sentido cuantitativo, porque dos es menos que la cantidad de monedas que era mayor, que los otros colocaban. Lo que quiere decir Jesús es que el más o menos a los ojos de Dios, el que algo sea más valioso o menos valioso, no se mide en función de la cantidad, sino en función del sacrificio que implica dar la ofrenda que uno da. Lo que hace que una ofrenda o una limosna tenga valor a los ojos de Dios es el sacrificio que implica darla, independientemente de la cantidad. Para esta mujer, el dar esas dos moneditas significaba un sacrificio porque era todo lo que tenía para vivir, como dijo Jesús. Con lo cual, eso poquito a los ojos de Dios equivalía a mucho. Esa entrega mínima a los ojos de los hombres, sin embargo, para los ojos de Dios era una ofrenda enorme, gigante, muy meritoria, porque el mérito lo medimos también en función del dolor o del sacrificio que implica hacer una determinada obra de caridad, en este caso, que implica dar una determinada limosna. Cuando dar una limosna, cuando hacer un sacrificio, en realidad no es doloroso, supongamos porque, no sé, damos lo que nos sobra, entonces esa ofrenda, dado que no exige demasiado aquel que la ofrece, esa ofrenda es poco meritoria a los ojos de Dios, porque no se trata de darle a Dios o al culto o al prójimo que necesita, no se trata de darle las sobras, sino aquello que realmente implica para nosotros algún sacrificio, algún dolor, como fue en este caso el caso de la viuda. Cristo nos enseña entonces a dar con el corazón, a dar, y este es uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar, para que esa ofrenda sea elogiable y ponderada por Dios, como la ofrenda de la viuda. Y el criterio es aquel que decía Santa Teresa de Calcuta, la gran madre Teresa, cuando ella decía en esa famosa frase que hay que dar hasta que duela, hasta que duela. Claramente estas dos moneditas, que en términos numéricos fueron muy poca cosa. Sin embargo, como a la viuda le dolió, porque era todo lo que tenía, fue, repito, una ofrenda sumamente agradable a los ojos de Dios. Esta viuda pobre, sin embargo, tenía el alma rica, el alma llena de riqueza espiritual, porque era generosa, porque era caritativa. Y tenemos que saber que a los generosos, sea en el orden material, como también en el orden espiritual, porque dar de lo espiritual también tiene mucho valor, sobre todo cuando el dar nos cuesta o es un sacrificio. Por ejemplo, no sé, dar el propio tiempo a la persona que lo necesita, dar un poco más de tiempo a Dios, al prójimo, a la oración. Eso también es ofrenda. O hacer algún tipo de favor al prójimo que lo necesita, que quizás a mí me incomoda un poco, pero el hacerlo también es un tipo de, por así decir, limosna espiritual. Con lo cual, la generosidad siempre será bendecida por Dios, porque Dios no se deja ganar, vencer en generosidad. Y cuando Dios ve, se encuentra con un alma generosa, Dios es doblemente generoso con esa alma, con esa persona. Como dirá Cristo en otro pasaje del Evangelio, aquel que, dice Jesús, deje por mí casa, campos, padres, hermanos, recibirá 100 veces más, dice el Señor, en esta vida y luego la vida eterna. Con lo cual, la generosidad de Dios en relación con la persona generosa se multiplica por 100. Aquí la viuda, por haber sido generosa con Dios, con el culto, con el templo, recibió de parte de Cristo este elogio, esta ponderación y el ponerla como ejemplo, tanto que ha quedado en los evangelios consignado. Y esta viuda, cuyo nombre no conocemos, pero su ejemplo ha quedado consignado en la palabra de Dios y ha sido leído y meditado durante 2000 años en la vida de la iglesia. Pidamos al Señor entonces que podamos aprender de esta mujer, que la verdadera limosna material o espiritual es aquella que cuesta, aquella que nos duele un poco o mucho al darla o al ofrecerla. Pidamos al Señor que no nos conformemos con dar o regalar o donar simplemente aquello que nos sobra. Pidamos al Señor también que aprendamos a valorar la riqueza espiritual que viene dada por las virtudes, por la caridad. A Dios le interesa esa riqueza, la riqueza del alma, las virtudes. Esa riqueza que ciertamente tenía la viuda y que no tenían los ricos. Porque estos ricos, en el fondo del Evangelio, y también los escribas y fariseos, que solían tener dinero porque eran avaros, codiciosos, como dice hoy el texto, robaban incluso a las viudas por esa obsesión que tenían por el dinero, Estos ricos, digo, aunque ofrecían mucho, eran pobres, espiritualmente pobres. Porque, como dice un refrán, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y aquí la viuda claramente tenía necesidad de poco para vivir, para ser feliz. Y encima eso poco lo ofrecía al Señor. Y estaba haciendo de ese modo el mejor de los negocios. Porque quien da a Dios, en el fondo no pierde, sino que invierte. Porque, como decíamos, quien da a Dios recupera 100 veces más en este mundo y luego la vida eterna. Y lo segundo que le pedimos al Señor es para que nuestra ofrenda o limosna sea agradable a los ojos de Dios. No solamente que sea una ofrenda que nos cueste darla o entregarla, no simplemente dar aquello que nos sobra, sino también ofrecerla sin querer que los demás la vean. Porque esa es otra diferencia, una segunda diferencia de la ofrenda de esta viuda en relación con la ofrenda de los demás personajes del templo, en especial de los escribas y los fariseos. Que estos últimos querían que se viera, que los demás vean las obras buenas o piadosas que hacían, las limosnas, las oraciones. Lo hacían para agradar a los hombres o para buscar el reconocimiento público o la aceptación social. En cambio, la viuda no. La viuda ofrecía sin esta intención torcida, egocéntrica, sino con la única intención de servir a Dios. Con lo cual también nosotros, cuando hagamos algún tipo de sacrificio o de limosna u ofrenda, debemos intentar hacerla con esta intención pura, para Dios, para el Señor, y no tanto para recibir elogio por parte de los hombres. Que el Señor nos conceda esto, se lo pedimos en este domingo, y que Dios los bendiga.